inatakina machen la na nom ni kana wan amasua malulia makeli masintana de kopai apa afuya prikwa la kami kayanik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? Cada fin de semana estamos junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, Sebastián Reyes y con nuestros hermanos de Chaco Resistencia y todos los oyentes que a esta hora sintoniza por esta radio. ¿Qué tal, Carmen? Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para toda nuestra audiencia, para todos nuestros hermanos de las diferentes comunidades originarias de todo nuestro país, porque estamos llegando a través del satélite de Farco a muchísimas provincias. Bueno, Sebastián, hoy vamos a tratar muchos temas, como lo hacemos cada sábado, que tienen que ver con marchas, con reclamos de las comunidades originarias, pero también con acontecimientos especiales que tiene la red, porque el próximo lunes estamos de aniversario. Así es, Carmen, conociendo la realidad de los pueblos originarios, habitantes en este suelo argentino donde todavía no se están respetando los derechos de los pueblos originarios. Muy bien, entonces en la operación técnica, Raúl Calizaya, en la conducción desde acá, desde el NOA, en Jujuy, Sebastián Reyes y quien les habla, Carmen Centeno. Vamos con el saludo de nuestros compañeros del Chaco Resistencia. Adelante ustedes. Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a todos, gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, nosotros aquí desde el NEA y los hermanos allá desde el NOA. Y en el programa de hoy, desde la parte del Chaco, tendremos información sobre lo que va a ser una marcha multitudinaria que se va a dar aquí en la provincia del Chaco, hermanos aborígenes de la localidad de Pampa del Indio y otras localidades cercanas harán una caminata desde aproximadamente 300 kilómetros en forma de protesta, ¿no?, hacia el gobierno de la provincia. También tendremos un informe de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia sobre un tema de tierras y bueno, varias informaciones aquí en este programa. Y agradecemos a Jorge Fría, quien está allí en la consola de sonido haciéndonos el aguante. También agradecemos a Cristian Torres del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a todos los operadores y a la gente que trabaja en las distintas radios y que pasan este programa Raíces Milenarias. Comenzamos a desarrollar nuestra información desde Jujuy para nosotros también hacer conocer a las comunidades originarias de nuestro norte, de Salta y de Jujuy, lo que ocurre también en el noreste argentino, en la provincia de Formosa, en la comunidad La Primavera exactamente. Hay otro reclamo de nuestros pueblos originarios, en la comunidad COM de La Primavera pide el apoyo de organismos nacionales para que el gobierno provincial les reconozca sus derechos a la personería jurídica comunitaria y al territorio tradicional. Esta historia que nuevamente se repite, Sebastián. Sí, eso creo que ya vienen de hace rato y justamente nuestros hermanos Félix Díaz está en esta actividad de nos buscando las soluciones para las comunidades indígenas de ese lugar. Vamos a escuchar entonces el diálogo que mantuvimos con nuestro corresponsal del pueblo COM, Félix Díaz, y esto nos decía. Para mí es un gusto poder estar así en contacto con ustedes para poder contar lo que está pasando en la zona norte de la provincia de Formosa, específicamente la comunidad indígena La Primavera, donde estamos habitados hace más de miles de años, de la cual hoy nos encontramos con una situación jurídica de la cual adversa para nosotros, que nos hace sentir así desconocido por las mismas autoridades que gobiernan el país como para poder usar las cuestiones jurídicas para poder quitar tierras que ancestralmente han vivido y ocupado nuestros pueblos en este norte argentino, de la cual ha surgido muchos conflictos que ha ocasionado

conflicto territorial. También surge una constante amenaza policial y, bueno, era para desalojar a 9 familias tobas que viven allí históricamente. El otro reclamo, como bien lo decía Félix, es el que sostienen ante la Administración de Parques Nacionales para que se reconozcan los derechos ancestrales sobre el territorio y de la Laguna Blanca. Y esto, lo que comentó Félix, me hace pensar, porque ¿cómo hay gente que a veces no reconoce, ¿no?, pensando que los indígenas no saben cuidar, ¿no?, los recursos naturales? Y bueno, Félix le decía a Félix, y siempre dice, ¿no?, de que nosotros somos los que conocemos mejor la zona donde vivimos. Así es, y también decía que ellos necesitaban continuar con nuestras históricas actividades, decía, de caza, de pesca y recolección en ese territorio, y que constantemente ellos reciben y denuncian un maltrato por parte del personal de allí de la reserva, más que nada de la policía de la provincia. Bueno, seguramente en otras ediciones vamos a seguir ampliando y haciendo un seguimiento a esta situación. Nos vamos con la información, adelante ustedes, hermanos, desde el Chaco. Gracias, compañeros, y nosotros arrancamos nuestra información. Nos situamos en la localidad de Pampa del Indio, donde organizaciones indígenas, son varias las organizaciones que están realizando una marcha que se dará a cabo el próximo 28 de julio, donde indígenas harán saber al gobierno de aquí, de la provincia del Chaco, la disconformidad con su gobierno y también la falta de cumplimiento de varias promesas que hizo el gobierno a las comunidades indígenas de Pampa del Indio y de otras localidades. Entonces, por esto, las comunidades van a hacer una caminata multitudinaria donde vendrán miles de hermanos indígenas de distintas localidades del Chaco, donde vendrán hermanos de La Leonesa, de Las Palmas, de Juan José Castelli, de San Martín, de Pampa del Indio. Son muchas las organizaciones que vendrán caminando hasta aquí, hasta la capital de Resistencia, que está aproximadamente a 300 kilómetros de donde estos hermanos indígenas vendrán caminando. Y antes de seguir hablando, vamos a escuchar la nota que hicimos con nuestro corresponsal Gregorio Duarte, ya que él es uno de los hermanos que también haría esa marcha el 28. La última reunión que se hizo en Campo Medina, en el local de la Unión Campesina, bueno, se reunió las 4 organizaciones, la CCC Origen, que está encargado por dirigente Benito Medina, y también Comisión Zonal de Tierra, Víctor Gómez, y también Cacique Taigoyeta, Luis Venegas, la más organización grande, digamos, Unión Campesina, que está encabezado sobre estos reclamos que venían reclamando. Confirmaron ayer que se van a hacer la marcha para el 28 de julio, es decir, la otra semana, para empezar una marcha desde Pampa del Indio a Resistencia, digamos, a la capital del Chaco, por el incumplimiento del gobierno, digamos. Está bien que el gobierno firmó un decreto ayer, cuando vino de Buenos Aires, digamos, de la Nación, pero hasta eso no está conforme la gente, porque no sabemos, no se sabe si es que van a seguir cumpliendo todo esto. Entonces, lamentablemente, la gente, la organización indígena, sí o sí van a tener que marchar para cumplir el pensamiento, digo. Ellos, está conforme lo que dice el gobierno, sino que ellos quiere cumplir el pensamiento, digo, de la organización indígena, que vamos a hacer así tal cosa, para que en el mundo entero sabe lo que está haciendo el gobierno, porque nosotros reclamamos unas cosas que tenemos que, el gobierno tiene que cumplir, tanto muchas cosas, vivienda y las maquinarias que se comprometió el gobierno, tanto el ministro Aldo Leyva, otra más cosa, tanto el contrato que están pagando a la gente. Entonces, esto da ni muy importante para mí, a pesar del frío, igual están organizando a la gente. La gente del norte, Paso Sosa, seguramente van a participar también en las marchas que se va hacer en estos días, y también de la zona de Formosa, la Federación Pílaga están preparando para venir al Chaco para participar en esta marcha. Así que una marcha provincial, digamos, marcha provincial, porque las 3 columnas que se van a unir, tanto acá en el norte chaqueño, digamos, en la capital de la Hortaliza, Pampa del Indio también, y del, de Pespeña y de Las Palmas también. Así que van a hacer una concentración grande en la rotonda a partir de el 3, el 4, por ahí, no sé qué día van a llegar a Resistencia. Así que esto quiero decir a todos los medios que escucha siempre en los programas radiales, a través de la red de comunicación indígena, le pedimos a las ciudades, digamos, que transita, digamos, de la ruta, los vehículos, los camioneros, que respete, digamos, a la gente que van a marchar ese día. Gregorio, contanos, ¿esta sería la segunda marcha que hacen las comunidades indígenas? Así es, Dani, esta segunda marcha, digamos, que se van a hacer en este año 2009, porque en el año 2001-2002, cuando gobernó, está gobernando Ángel Ross, en ese momento se hizo una marcha por el hambre, digamos, se hizo una marcha en provincial también, por el hambre que a la gente en ese momento, por las crisis, se organizaron y hicieron una marcha desde San Martín a Resistencia. Y ahora sabemos que los políticos se critican entre ellos a veces. Escuchamos por Rosa, le critican a otro partido, digamos, que no sabe gobernar. Pero él mismo, a Capitanich, en este momento no está gobernando bien. Por eso es mucho movimiento que están reclamando en la plaza el otro día. ¿Qué pasa? La casa de gobierno, lleno de policía, dice no se puede entrar, ni no se puede dialogar cualquier gobierno por la enfermedad también, este gripe A que le dicen. Muy complicado, pero a través que el gobierno hace su política, también a las organizaciones indígenas, no gubernamental, digamos, criollo, campesino, se están organizando para reclamar su derecho. Bien, Gregorio Duarte, gracias, muy amable. No sé si querés agregar algo más o mandar un saludo a las comunidades. Mira, Dani, yo estoy contento de comunicar a ustedes cuál es siempre, estamos en contacto de la red. Bueno, somos comunicadores de Pampa del Indio. Yo lo que le pido es que nos acompañe la lucha, aquella persona que esté en su casa, bueno, que sigan apoyando a las organizaciones que van a marchar en ese momento, porque no solamente a los ancianos, ancianas, sino que a todos, en chicos, para reclamar sus derechos. Muchas gracias. Estamos en contacto cualquier momento, Dani. Y esta fue parte de la conversación que mantuvimos con Gregorio Duarte, él es oriundo de esa localidad de Pampa del Indio, donde, bueno, el pasado 22 de julio, estas organizaciones indígenas acordaron de que sí o sí iban a realizar esta marcha de 300 kilómetros desde la localidad de Pampa del Indio hasta la capital del Chaco, aquí en Resistencia, y seguramente harán un acampe como lo habían hecho en aquella vez, en el año 2002. También, bueno, Gregorio nos contaba el incumplimiento que realiza el gobierno, ya que había prometido hacer viviendas, arreglar el tema de electrificación, también no estaba comprometido con algunos acuerdos de trabajo allí en el campo con las comunidades. Entonces, bueno, las comunidades deciden hacer esta marcha. Es un gran sacrificio, ya que sabemos que el frío que está haciendo aquí en la provincia y en el país, donde realmente están pasando cosas, si podemos decir, insólitas, ¿no? Ya que en Jujuy cayó nieve, como ya es de conocimiento nacional, ¿no? Entonces, este frío que realmente está azotando al país y a la provincia, no va a hacer que las comunidades indígenas no marchen ese día. Entonces nosotros nos ponemos a pensar el gran sacrificio que van a hacer, caminar tantos kilómetros, donde los indígenas están decididos a hacer conocer sus derechos, y también el sacrificio de dejar a las familias, a las mujeres, a los chicos. Pero es una forma de que ellos ven cómo protestan, ¿no? Entonces son organizaciones que están preparando esta marcha. Una de ellas es la Unión Campesina, la otra es la Comisión Zonal de Tierra, la Asociación Cacique Taigoyé y la CCC Aborigen de la localidad de Pampa del Indio. Bien, hermanos, y esta es nuestra información para este programa Raíces Milenarias, contarles un poco esta movida que están haciendo las comunidades indígenas para este próximo 28 de julio. Así que adelante ustedes desde el NOAA. Compartíamos recién la información desde el Chaco. Bueno, nuestros compañeros nos comentaban de esta caminata que van a realizar los pueblos originarios para el día 28 de julio, el próximo martes, donde van a participar diferentes hermanos de Chaco, de Formosa y seguramente de otros lugares. Van a marchar hasta la capital de Chaco desde la Ruta Nacional número 11, y como lo hacen en otras ocasiones o en otros lugares, por mejores oportunidades de trabajo, por vivienda, por los derechos que están establecidos y que no se cumplen, estos derechos que también se reclaman acá en Jujuy, Sebastián, con una gran marcha que se realizó hoy en San Salvador de Jujuy. Así es, Carmen, la verdad que esta marcha nos hace pensar un montón, ¿no?, sobre cómo fue, ¿no?, la de la necesidad urgente de las comunidades indígenas, porque recuerda, Carmen, que la cultura de los pueblos indígenas está ligada a la tierra, ¿no?, y al territorio. Y cuando hablamos de tierra y territorio, dentro de su suelo se habla de minería. Uh-huh. Bueno, entonces esa gran marcha, diciendo dice Jujuy, capital nacional de la minería, ¿no? Un tema ha sido una pregunta. El gobierno de la provincia, en complicidad con las empresas transnacionales, nombra a nuestra provincia como capital, mientras que las comunidades indígenas se reúnen a un lado, por otro lado se firman un convenio. Esta marcha comenzó el día viernes 24, continúa hoy sábado y también el domingo. Son dos jornadas que se van a realizar en Libertador General San Martín, en el departamento Ledesma, en la provincia de Jujuy, aproximadamente a 120 kilómetros de la capital jujeña, donde van a estar reunidos al frente de la plaza de la ciudad de General San Martín. Convoca la Unión de Asamblea Ciudadana y la consigna es contra el saqueo de nuestros bienes naturales y la contaminación por la soberanía alimentaria y la vida. Fuimos a dialogar con nuestros hermanos en la Plaza Belgrano, donde se instalaron, estuvieron haciendo presentaciones en la Casa de Gobierno, y hemos dialogado, Sebastián, primero con nuestro hermano Eduardo Ramírez, desde Juella, desde la Quebrada de Humahuaca. Él nos comenta este motivo de la marcha y la situación que viven en Tilcara. Nos encontramos en la ciudad capital de Jujuy en esta marcha frente a la Casa de Gobierno, una marcha que lleva por lema no a la mega minería en Jujuy, y estamos con hermanos que son de Juella, de Tilcara, para que, bueno, nos expliquen el motivo de esta marcha y el pedido que están realizando. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿No puede decir su nombre y, bueno, de qué lugar? Eduardo Ramírez, de Juella. Eduardo Ramírez, ¿por qué no nos cuenta el motivo de esta marcha y desde dónde vienen ustedes? Bueno, este no es la primera, es la tercera marcha que hacemos contra este flagelo de la minería a cielo abierto. Nosotros somos de Juella, hemos venido esta mañana a la marcha de allá de nuestro pueblo a pedir a las autoridades, especialmente a nuestro gobernador, que pare la mano con esta gente que nos viene a saquear nuestra cultura, nuestra Pachamama, como decimos nosotros. Nosotros queremos vivir en paz, tranquila y en Juella, porque es el lugar estratégico para que exploten este maldito, perdón, que diga así, uranio, que tenemos ahí un famoso amarillo macizo que tenemos ahí en Juella. Nos quieren explorar eso y nosotros desaparecemos en ese sentido. Como tantos pueblos del interior, tantas provincias me han quedado en la nada. Por eso venimos a esta marcha, es la tercera marcha, pero no vamos a abogar que nos vengan a quitar nuestra naturaleza, nos contaminen el agua, nos contaminen todo el ambiente. Para eso tenemos el patrimonio de la humanidad, la Quebrada de Puna. ¿Y qué otras comunidades de los pueblos originarios están participando en esta marcha? Bueno, estamos los hermanos de Yacoraito, los hermanos de Huacalera, los hermanos de Tilcara, Huichaga, La Banda, Villa Florida. Bueno, hace poco se sintió también que nuevamente había exploraciones cerca de los amarillos en Tilcara. Sí, aparentemente sí. Yo voy a decir, como un gaucho ya y criollo, el neto, un hijo originario ya de ese pueblo, vamos a pelear hasta la última consecuencia contra este flagelo.

Estas necesidades de los pueblos originarios continúan siempre en todas las provincias de Salta, Jujuy y también en Formosa. Escuchamos a Félix Díaz, también a nuestro hermano Huichí, que nos habla sobre el tema de los de monte. Ya no se puede ni ir a mariscar, porque todo está cerrado de alambre, alambrado, hectárea por hectárea, y ya la medicina tradicional también con este... con estos rocíos que hacen a través de un avión curando los productos que tienen que sacar, ahí contaminan a toda la vegetación que tiene en la zona chaqueña. Así es, esta consigna en la que se pide que se prohíbe la minería a cielo abierto, que se frene la contaminación que producen las grandes empresas y los agronegocios. Y este reclamo que se presentó ya al gobierno de la provincia de Jujuy, que dice no a la minería, no a los agronegocios, sí al agua, a la vida, sí a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. En la próxima edición, en el próximo programa, vamos a tener más testimonios para conocer también, por supuesto, cuál es la respuesta que da el gobierno. Nos vamos a Chaco con la información desde allí. Adelante, Daniel. Y la información nos lleva a la provincia de Santa Fe. Integrantes de la comunidad Mocoví, residente en la ciudad de Venado Tuerto, piden la adjudicación de tierras y materiales para poder levantar viviendas. Son 10 familias que se encuentran en situación de extrema pobreza y a través de su líder, Mirta Zacarías, reclaman ayuda al municipio para lograr reivindicaciones que ya se alcanzaron en localidades como Firmat y Alcorta, entre otras. La dirigente Mirta Zacarías exigió al municipio de Venado Tuerto la entrega de terrenos o viviendas para todos sus hermanos aborígenes mocovíes de esa ciudad y sostuvo que el propio intendente José Freire prometió entregar ladrillos y lotes para levantar casas, pero cumplen a cuentagotas. La comunidad mocoví que está instalada en Venado Tuerto reúne aproximadamente 50 personas que viven en condiciones de extrema pobreza y desigualdad. Mirta Zacarías indicó que desde la municipalidad dijeron que nos iban a entregar 10 viviendas y que nos quedemos tranquilos, pero hasta ahora esas palabras se las llevó el viento. Quiero hablar con el intendente y no consigo que me atienda. Y con respecto a este tema tenemos un trabajo de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien habló con la dirigente Mirta Zacarías y ella decía lo siguiente. Mucho gusto de escucharlo y que salga al aire todas estas informaciones que les voy a informar. Sí, tenemos las 10 viviendas y terreno, nombramiento por acá por la municipalidad de Venado Tuerto, para nuestra gente indígena mocoví. Me están haciendo entrevistas de todos lados. Bueno, estamos logrando de que entreguen todos los papeles, nada más para nuestra gente. Y ya venimos peleando hace rato por los terrenos y que hay muchos acamenados. Entonces, ¿cuándo comenzó este reclamo de tierras hacia el municipio? Del 69 más o menos se viene reclamando todo esto. Y bueno, ahora como tenemos las puertas abiertas en el gobierno y mucho más allá, entonces tenemos ese nombramiento acá en Venado Tuerto hace de esa fecha, nada más que no había gente que lo trabajara y que enfrentara todo esto, ¿no? Bueno, ahora como yo hace 6 años que estoy nombrada a esto y bueno, salí al frente de todo y estoy luchando por toda mi gente. Quiero que todos los pueblos indígenas tengan la suerte que yo tengo y bueno, que los municipales se pongan la mano en el corazón porque los corresponde las tierras y bueno, para nuestra gente que los necesita, ¿no? ¿Este reclamo ha llegado también con el gobierno de la provincia? Sí, se ha llegado al reclamo todo esto, por eso hubo este nombramiento también a Otuerto. Con la vivienda para nuestra gente, porque directamente yo las tengo tiradas a mucha gente que están en los hornos, otros viven en ranchito, y bueno, uno ya lo ha vivido. Yo, gracias a Dios, tengo mi casa propia, pero bueno, yo estoy peleando por esta gente nuestra, que uno le parte el alma porque tiene muchos chicos y de muchas enfermedades, y ha salido afortunado. ¿Qué hago todo esto a la gente que yo tengo viviendo en los ranchos, acá en Menabotuar? ¿Y en la cantidad de chicos cuántos hay? Y de chicos no he sacado la cuenta, pero yo al censo que yo tengo de 50 familias, más o menos, y hay mucho más, nada más que no tengo el tiempo y no tengo gente trabajando conmigo. Directamente la estoy trabajando sola todo esto. Tengo todo mi grupo, tengo mi equipo, pero no, todos tienen compromiso y bueno, no pueden perder el tiempo que yo lo pierdo. ¿Tuviste acompañamiento con los dirigentes indígenas de la provincia, tanto la Dirección Provincial de Pueblo Originario y Equidad, aquí en la provincia de Santa Fe? Sí, estuvimos. ¿Sí? Cada asamblea que se hace en Santa Fe, en Reconquista, en todo el área, y en Rosario estuve también participando con un encuentro de mujeres, estuve también ahí en Rosario la última vez. Y ahora, en marzo, estuve en Colonia Dolores participando también allá en una asamblea grande. Así que a donde hay asamblea y todo eso, nosotros estamos. Muchas gracias y saludo a todos mis hermanos de la comunidad. Y bueno, que no bajen los brazos, que sigan luchando como yo lo estoy luchando sola. Y bueno, estoy logrando para nuestra gente, me parte el alma, porque yo quisiera que toda la gente, todas mis comunidades, que hagan lo mismo lo que yo hago. Estoy poniendo el pecho a todo y no me interesa de lo que me puede pasar en el camino, ¿no? Pero yo estoy haciendo una obra de bien para nuestra gente. Y bueno, yo le mando todo el saludo y el cariño a toda mi gente de todos lados. Lo grande para todas. Y estas fueron las palabras de Mirta Zacarías, quien hablaba con Bernardo Sarabia. Los mocovíes llegados del norte provincial se han asentado además en distritos del sur como Melincué, Carreras y Cañada Gómez, lugares donde mayormente cuentan con ayudas de las comunas o municipios. Al municipio le entregamos la documentación de las personas más necesitadas con urgencia que debemos resolver. Pretendemos que nos den entre 10 y 13 terrenos o viviendas. Muchos tienen problemas de salud y la están pasando muy mal. Por eso quiero llevarlo al intendente para que él vea cómo vive esta gente, afirmó Mirta Zacarías. Explicó que la idea que tenemos es hacer una demostración de fuerza en Venado Tuerto con mis hermanos indígenas que llegan de todo el país. Hemos pasado por muchas situaciones históricas de violencia y uno pretende que nuestros nietos tengan un futuro digno, mejor, con derechos adquiridos y no tenga que sufrir todo lo que nos toca a nosotros. Pretendemos que la comunidad de Venado nos ayude y de otras localidades deseo que se termine la discriminación. Estas fueron las palabras de la dirigente Mirta Zacarías, quien nos contaba la situación que están padeciendo los hermanos mocovíes allí en esa localidad. Acá fue parte de nuestra información, así que adelante ustedes desde el NOA. Bueno, Sebastián, lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa que estamos de aniversario. La Red de Comunicación Indígena, nuestra organización, cumple 7 años. Esta institución que nació el 27 de julio del año 2002 en Pampa del Indio, con algunas comunidades originarias, y que hoy se han sumado bastantes hermanos, y que recordemos a nuestra audiencia que estamos trabajando, que estamos coordinando con hermanos de la provincia de Santa Fe, de Chaco, de Formosa, de Salta y de Jujuy. Así es, Carmen, este recordatorio también a Celso Fogel, quien nos nos encaminó por este trabajo, ¿no? Y nos recomendó también de que esta red tenía como que cuidar. Y esto es el propósito de los dirigentes. Y qué lindo escuchar la voz de ellos, que ellos mismos se expresen cómo empezó esta red de comunicación indígena. Y estuvimos en contacto telefónico con Sixto Coduti desde Pampa del Indio, donde nace la red de comunicación indígena en la provincia de Chaco en el año 2002.

Hace poquito Nancila me trajo unos cuantos saludos. Quillo también me mandó un saludo. Y todo lo que estuvieron de la reunión de la red, ¿no? Bueno, hablando de eso también, a mí me dijo para prepararse un poco también para la asamblea, se va a hacer un candidato. Eso lo pienso porque sabemos que somos fundadores, ¿eh? Conozco yo toda la... Cuando se creó la red, empezó de Pampa del Indio, ¿eh? Toda la participación, cuando se armó el estatuto, todos me conocen. Así que un abrazo de todos, le dejo a mis compañeros de lucha, todos los amigos que hemos pasado también, que te saludé, ¿eh? Todos los... siempre nos acordamos. Esto lo quiero dejar. Algunos que están, algunos que no están, eso yo sé. Bueno, los que están, yo sé que siempre que yo y los dirigentes, todo siempre está también. No está, creo que Israel, Alegre, que siempre comunico con él también. De Formosa, pero compañero de Bartolo, ¿eh? Muchas gracias, Sixto, una vez más. Un abrazo muy fuerte desde Jujuy hasta bueno, allí, hasta Pampa del Indio. Bueno, gracias por los compañeros de todas las voces originarias. Muchas gracias, Sixto. Gracias, chao. Hasta luego. Chao. Escuchábamos a Sixto Coduti, de Pampa del Indio, de la provincia del Chaco, uno de los fundadores de la red de comunicación indígena. Hacía referencia a este nacimiento de la red, de los objetivos, los logros y en qué etapa hoy se encuentra la red de comunicación indígena. Nació con muchísimas expectativas que se han ido cumpliendo, otras que hemos tenido algunos inconvenientes en el andar, en este caminar que hicimos todos juntos. Y como bien lo mencionabas, Sebastián, nuestro recuerdo, el más grande para Celso Fogel, nuestro amigo, nuestro compañero, que seguramente nos está guiando desde el cielo, todavía nos acompaña, y lo sentimos su presencia acá en el estudio, en cada reunión, en cada encuentro, ¿no? Y es maravilloso que los dirigentes, que los corresponsables, que todos nos acordemos de sus enseñanzas, de sus ejemplos de vida. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que cuando Celso estuvo con nosotros, y bueno, muchas cosas, muchos planes, mucho proyecto. Y bueno, dejó esto con la coordinación también de Farco y bueno, el crecimiento de la red. Hasta ahora seguimos trabajando con las comunidades indígenas, de a poco nos vamos encontrando con los pueblos nuestros que se encuentra en nuestra provincia Salta y Jujuy. Vamos a escuchar ahora al presidente de la red de comunicación indígena, nuestro hermano Milciades Mancilla, también desde Pampa del Indio, en la provincia de Chaco. Muy buenas tardes, Carmen, muy buenas tardes los operadores también. Bueno, lo más importante es que me escucha de la zona de Jujuy, los hermanos. Yo quería comentar un poco de cuando nació la red de comunicación indígena. Lo que nosotros pensamos en ese momento, las comunidades, cuando estaba Reines, en ese momento en Pampa del Indio, el que financia el proyecto de Cáritas, en ese momento planteamos la necesidad de Pampa del Indio tener una radio comunitaria. En ese momento aceptó Reines, estaba Celso también como coordinador del área de INCUPO en ese momento. Empezamos las tres organizaciones más grandes de la zona de Pampa del Indio, la Comisión Zonal de Tierra, después está la Federación Pilagá, también está participando en este momento, cuando recién nació la red. Después está Bermejo de las Palmas. Estuvieron la Comisión Zonal también de Tierra, Departamento de Güemes, de Las Palmas. Bueno, ahí nació de conversación, dio de la idea que nosotros proponemos que tenemos que tener una radio comunitaria en ese momento. Bueno, después se va creando a la red comunicación indígena. Cuando nosotros nos dimos cuenta, bueno, ya se armó el camino, ya se armó ya la red. Después el grupo se formó de la comisión de distintos lugares, la zona de Santiago del Estero, la hermana Flora también integra. Y después hay varios dirigentes, ¿no?, que integran de la red de distintos lugares. Formosa, Santa Fe también, Locastafé integra también. Y de ahí nosotros, cuando se armó esto, todavía vinculado con INCUPO en ese momento, trabajamos con las organizaciones, seguimos dialogando, conectando, llevando el mensaje de la red de comunicación indígena a las comunidades.

que corresponde a nosotros como comunidad indígena, pero también nosotros lo que tenemos que pensar, tenemos que seguir trabajando para que nosotros, comunidad indígena, que lo conozca, los que están afuera, esta ley nueva, porque nosotros lo que transmitimos a la gente, todo lo que sabemos ahí adentro, y la gente que está afuera no le entera qué es lo que se está haciendo. Hoy prefiero que nosotros tenemos que transmitir a las comunidades para que la comunidad sabe qué es lo que se está para hacer por esta ley nueva para favorecer a nuestra comunidad indígena y para favorecer también lo futuro que va a venir. Otra cosa también que le costó bastante porque nosotros tenemos un desafío como indígena, también no indígena, que igual que nosotros, hay un desafío también, ¿viste? Porque los poderosos no quieren aflojar, no quieren que esta ley existe porque no le conviene, pero para nosotros le conviene en esta ley. Muy bien, Milciades, así es, como bien decía usted, a través de nuestros programas, a través del boletín, hacemos conocer el respeto por la educación, el respeto por la tierra, por los derechos naturales, por la salud, por los derechos de los pueblos originarios, temas que llegan a la agenda de los medios de comunicación a través del trabajo de la red de comunicación indígena. Y este es nuestro compromiso, ¿no? El que hemos asumido, el de defender también la libertad de expresión. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Carmen. Hasta luego. Chao. Escuchábamos al presidente de la Red de Comunicación Indígena, nuestro hermano Milciades Mancilla, uno de los fundadores de la red, nos comentaba esta necesidad de visibilizar a los pueblos originarios a través de los medios de comunicación. También muy importante estos logros que hemos tenido en cuanto a los a las reuniones, a los congresos, ¿sí?, y foros por esta nueva ley de comunicación audiovisual. Así es, Carmen. Este cumpleaños de la Red de Comunicación Indígena lo merece el pueblo, ¿no? El pueblo, las comunidades indígenas y que brinden las comunidades indígenas y que aplaudan por las comunidades indígenas y que aplaudan también por la red, por esta voz que sale con mucha dificultad de los pueblos que traen la dificultad para que nosotros podamos anunciar, Carmen. Eso es interesante, ¿no? Este reconocimiento para todos los que formamos parte de la Red de Comunicación Indígena, los dirigentes, los corresponsales de las 5 provincias, bueno, el equipo técnico, todos los que hacemos capacitaciones, que hacemos el programa de radio, el boletín, también para los directores de las radios, los operadores, toda la gente que nos escucha, comunidades indígenas, criollas y no indígenas, para toda la sociedad en general que nos ha mandado las felicitaciones y que nos dan fuerza para continuar adelante. Así es, Carmen. Mientras tanto, recordando a nuestro hermano de Chaco Resistencia, los que trabajan, bueno, debemos estar juntos para trabajar, junto a Raúl Calizaya y muchos hermanos que han pasaron por esta radio y por esta red de comunicación indígena, debemos valorar, darle más fuerza para que entre toda la fuerza podamos alzar y hacer un voto, resoluciones, voces nuevas, para que podamos lograr lo que la comunidad quiere, tierra, territorio. Le damos lugar, Sebastián, ahora a nuestros compañeros desde el NEA para que también den su despedida de este programa número 159. Y bien, hermanos, antes de despedirme quiero agradecer a Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, y también a la gente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias, a Cristian Torres, al Pepe Fruto, a Ernesto Rega y a todos los que componen Farco Satelital. También quiero agradecer a las comunidades indígenas que acompañan este proyecto de la red y mandar un saludo en general a toda la gente que está por la causa de las comunidades indígenas. Así que de mi parte será hasta la semana que viene. Amigo, hasta aquí hemos llegado a la parte final de otro encuentro de cada fin de semana junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, Sebastián Reyes y el equipo que compone en Chaco Resistencia. Le decimos hasta un próximo encuentro. Así es, hermanos, hasta la semana que viene y feliz aniversario para todos. Que continuemos con este compromiso de hacer respetar, de difundir por la libre expresión de los pueblos originarios, de los hermanos criollos. A todos, será hasta la semana que viene. Esto fue Raíces Milenarias.